En este poco tiempo que has estado acá, ¿qué es lo que tú también has podido visualizar de lo que está sucediendo acá en este territorio y un poco con con las conversaciones, con los nexos que se han ido estableciendo, con las redes? ¿Qué has podido tú, más o menos, qué nos puedes contar de eso? ¿Cómo nos ves tú desde tu perspectiva de lo que está ocurriendo acá en los territorios? Bueno, la verdad que llevo poco tiempo como para poder hacer un análisis grande, pero en el poco tiempo que llevo estoy viendo que la situación que está viviendo el pueblo mapuche tiene mucho que ver también con lo que ha vivido y vive el pueblo vasco. Y la verdad que veo cosas desde mi punto de vista positivas y negativas a lo que se refiere, ¿no? Como recuperación, ¿no? De como pueblo originario, ¿no? Del pueblo mapuche. Veo que hay cosas muy esperanzadoras, ¿no? En distintas comunidades son realidades distintas las que se dan, pero veo que la gente está empoderada, ¿no? En recuperar, ¿no? Realmente su cultura, su idioma, ¿no? Sus territorios conquistados, y esas luchas constantes es lo más positivo, ¿no? Que esa necesidad de avanzar, ¿no? Y de querer recuperar ese origen. Pero por otro lado también, en ese camino, cuando las cosas sean positivas, los poderes, digamos, del Estado reaccionan de la forma como siempre han hecho en cualquier parte del mundo, ¿no? Manteniendo más represión, sumando los contingentes policiales, aumentando, ¿no? Eso también se da allí. Eso quiere decir que las cosas se van por buen camino. Cuando realmente el Estado le quieres quitar realmente lo que tú quieres recuperar, lo que en su día te quitaron, ¿no? Entonces eso es negativo, negativo en el sentido de que, ¿no? Que se está utilizando, se está criminalizando al pueblo mapuche, ¿no? Por esas luchas de recuperación, ¿no? De todo su ser. Y bueno, ¿qué más que decir? Que hay que ir avanzando en esa lucha. No hay que dejar que esas manipulaciones y ¿no? esos, en muchos casos también, montajes policiales, esa presencia policial, ¿no? Y esas manipulaciones que nos quieren dar desde los medios oficialistas, ¿no? En este caso, como estoy viendo Mercurio y el Austral ¿no? y televisiones, ¿no? mayoritarias. Que hay que seguir avanzando en esa vía, ¿no? De recuperación de lo que todo conlleva, ¿no? La cultura ancestral, territorial, cultural del pueblo mapuche. Y de a poco, bueno, yo os iré dando mis impresiones, ¿no? De cómo voy viendo, cómo va evolucionando lo que yo estoy viviendo también en estas tierras con todos vosotros y vosotras.